Quería mandarles un pequeño recado desde la Avenida Reforma en la Ciudad de México, 8M 2024. Somos decenas de miles de mujeres y disidencias aquí reunidas, marchando, mujeres de todas las edades, con consignas contra la violencia, contra la violencia de Estado, contra la violencia íntima, contra la impunidad que produce el Estado mexicano y los estados mexicanos. Apenas está arrancando la marcha y es una marcha enorme. Somos decenas de miles de mujeres y disidencias ya empezando a acercarnos hacia el Zócalo, el mero centro de la Ciudad de México. Les mando un saludo grande a las compañeras de Fuga Radial de parte de nosotras aquí de ojalá.mx. Fugasradial.org. Fugasradial.org.